apresurado, pero ya lo he imaginado. Ella me miró y la miré, justo cuando su amiga se fue, pude ver al universo cumpliendo lo que un día soñé. Dejé un lado la timidez y parece que ella también. Y después de un bailecito yo le pedí al oído despacito: dame un besito que lo necesito. Y ya sé que es un poco apresurado, pero ya lo he imaginado. Dame un besito y verás que no te arrepentirás. Solo dame tu mano y no la soltaré jamás. Dame un besito que lo necesito y ya sé que es un poco apresurado. Apresura.